con deportes, música y noticias. Siempre juntos, en grata compañía, somos la gran familia fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encierra las luces del pueblo. Buenos días, Talca. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al show de hoy. ¿Cómo está la papa? ¿Ah? Increíble. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. Y el toro barroso, cada día más hermoso. ¡Ah! Aquí estamos, señoras y señores, muy temprano en el show de hoy, aquí en Fantástica, primeros en todo. Está en la sala de sonido don Juanito Álvarez, está don Juan Carlos Barreto, ya que informó muy temprano, buenas y malas noticias, y entrevistas interesantísimas a los políticos, al hombre. Saludamos a nuestros amigos los colectivos, nuestra amiga colectivera también, nuestros amigos de los radiotaxis, taxis básica, básico, que es lo mismo que básica, los transportes escolares, a todos nuestros amigos, bienvenida y bienvenido, ¿ah? Y no se olvide de saludar a los choferes de los Libertadores que ya van viajando a Puerto Montt. Tempranito, un cuarto para las 7 de la mañana. Se levantan temprano estos cabros, ¿ah? No como otros, ¿ah? Sí, pues, tempranito van. Y también a nuestros amigos de los Libertadores que van a Temuco, un cuarto para las 8 de la mañana salieron y a las 4 y media saldrán también a Temuco, ¿ah? Y los que van viajando a Santiago también, porque cada una hora salen los Libertadores a Santiago, ¿ah? Sí, pues, y además salen cada una hora a Linares y también algunos pasan hasta... ¿Qué está llamando por ahí, vieja? Y algunos pasan a... Y más encima pincharon, bueno, qué vergüenza. Tienen plan San Cuba, están pinchando nomás. Hoy los Libertadores también pasan a Cusquín, ¿eh? Señoras y señores, bienvenidos al show de hoy. Después muerdes el limón, levanta siempre la copa, bebiéndola de un tirón. Y tu problema, pero está buena, te tira toda, casi sin respiración. Tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila. Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8 de la mañana, 18 minutos. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Muy bien, a esta hora de la mañana está frío, está nublado, ¿ah? Nubladito, ¿ah? Está nublado, está cerrado a esta hora por la mañana. Le cuento que los Libertadores van viajando muy temprano a Puerto Montt. Viaje los Libertadores a Puerto Montt, pues vaya, vaya, vaya a Puerto Montt. Fíjese, un cuarto para las 7 de la mañana a Temuco, un cuarto para las 8 y 4 y media de la tarde. A Linares cada una hora, Santiago cada una hora, los Libertadores. Ahorro Coop, voy a pedir el crédito, ¿va? Si lo necesita, Ahorro Coop para ahorrar, depósitos a plazo, a libretas de ahorro. En Ahorro Coop, ¿ah? Y como si esto fuera poco, Ahorro Coop le ofrece la mejor rentabilidad y la mejor atención, ¿eh? Confiable, de todas maneras, ¿eh? Estamos también con la farmacia Diente Abierta todos los días del año. Hora de terror vivió conductor de camión. Fue asaltado violentamente, amenazado de muerte y secuestrado en el sector de Maule. Dios mío. Desconocidos que portaban pasamontaña robaron carga de cigarrillo. Buenos para el cigarro los tontos, ¿ah? ¿Eh? Buenos para el cigarro, ¿ah? ¿Eh? Avalada en 20 millones de pesos. Imagínense, hoy vas a pedir 20 millones para comprar cigarro. Turnos éticos en 4 oficinas del registro civil, paro de actividad. Yo que me quería casar, mire, por Dios, ¿no? Me había decidido y ahora quiero la escoba. Coloca las opciones para realizar algunos trámites luego que el 100% de los funcionarios acatara la paralización. 92.000 contribuyentes paulinos morosos podrán acceder a condonación de intereses, deuda de impuestos territoriales y fiscales. Tesorería General de la República dio a conocer beneficio para quienes quieran ponerse al día, lo que rigen a contar de mañana 1 de octubre. Hoy se termina septiembre. La la la la la la la la la la la. Septiembre, señoras y señores, este es el show de hoy. Balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8 de la mañana, 23 minutos. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Señoras y señores, este es el show de hoy. Solo 4 oficinas del registro civil en la región estarán con turno cético. Por paro indefinido, CDM de Justicia explica opciones para realizar algunos trámites para el que solicita evitar acudir a oficinas del servicio. ¿Eh? Veamos qué pasa con esto, a ver qué es lo que pasa con esto. Un 100% de adhesión tiene la región del Maule, el paro. Un poco agradable sorpresa. Se llevaron algunos maulinos que llegaron hasta la oficina del registro civil y se enteraron del paro indefinido. Solo unos pocos pudieron realizar algunos trámites. Dios mío. Ahora sí que me caso, ¿ah? Pero el problema es que está cerrado el civil, ¿ah? Llaman a denunciar robo de cables eléctricos. Delito afecta a sectores poblados. Cuidado, ¿ah? Ambiente distendido y aprobación de nuevos proyectos. Marcaron primera sesión de nuevo intendente Pablo Mesa en el CORE. ¿En qué está el debe la región del Maule en materia de salud? Autoridades y gremios analizan. Durante esta jornada en la Cámara de Diputados se interpelará a la ministra de Salud, Carmen Castillo, debido a que el bloque opositor califica de gestión del gobierno en esta área como ineficiente. Te calladito, señor. Señoras y señores, a esta hora los Libertadores van a viajando a Puerto Montt, 1:15 para las 7 de la mañana. ¡Sí, señor! Además, le cuento que van viajando a Temuco también, 1:15 para las 8 de la mañana, todos los días desde el terminal de buses, ¿eh? Y a las 4:30 de la tarde a Temuco, cada una hora a Santiago y cada una hora Linares, y también hay viaje a Cauquenes. Los Libertadores. Ahorro Coop, para que vea el crédito, oiga, para que usted vaya ahí a ahorrar. Los depósitos a plazo son re buenos ahí también, ¿eh? Oiga, en la Farmacia Oriente, no me diga que no tiene remedio. ¿Cómo que no tiene remedio? Tiene remedio la Farmacia Oriente, en la 2 Sur 3 Oriente, lado oriente del terminal, la de la esquina oriente del terminal, es la buena, ¿eh? Señoras y señores, este es el show de hoy. This is the official remix. Remix. Gating. Maximan. Oye, Fanny. Tienes que darle esos celos, ¿oíste, baby? Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos. Celos, tengo celos. Confiar.

FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Oye, problema esto de la Oficina de Registro Civil de la región, están en turnos éticos. Seremi de Justicia explica opciones para realizar algunos trámites para solicitar y evitar acudir a las oficinas del servicio, ¿eh? Por ejemplo, fíjese que dice lo siguiente, explicó que los certificados de nacimiento, de función y otros, algunos con y otros sin costo, es posible obtenerlo desde la página web www.registrocivil.cl, donde también es posible hacer el desbloqueo de la cédula de, o el bloqueo de la cédula de identidad. También anunció la instalación de dos maletas móviles en las oficinas regionales de Uno Oriente 835, entre 3 y 4 Sur, y también está disponible para la realización de trámites solo de urgencia. Además, la Seremi dio a conocer un decreto que a contar de ayer extendió la vigencia de cédulas vencidas y por vencer hasta el 31 de diciembre próximo. Te calladito nomás, eso es pelea. Señoras y señores, los Libertadores van viajando a Puerto Montt. Un cuarto para las 7 de la mañana, un cuarto para las 8 a Temuco, y además a las 4 y media a Temuco. A Linares cada una hora, Santiago cada una hora. Así, y también a Cauquienes, ¿eh? Listo, maestro. Este es el show de hoy en Fantástica. We'll be right back.

me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Hola, riamos todos con las curiosidades del show. Estas son las curiosidades del show. ¡Uy! Riamos ahora con las curiosidades del show. Esto no me lo va a creer, señoras y señores, queridos amigos, amables oyentes. ¡Ah! Le puse mucho. Usted no me lo va a creer. Oiga, gerente de empresa de tendido eléctrico se cuelga de la luz para ahorrar dinero. ¡Oh! Este sí que es sinvergüenza. ¡Oh, increíble! En Casa Herrero, cuchillo de palo. ¡Cuchillo de palo! Dice el dicho conocido, nunca mejor aplicado. En Argentina, provincia de Neuquén, se descubrió que uno de los propios gerentes de la empresa provincial de electricidad estaba colgado al tendido eléctrico y no pagaba por el servicio. ¡Aplausos, por favor, señores! Ese sí que es cara de popín. Porque no podemos decir cara baja. ¡Ah! Después de algunas denuncias, los vecinos del lugar, una cuadrilla de trabajadores llegó al lugar. Mientras realizaban el recorrido, encontraron una propiedad en infracción. Mientras hacían las anotaciones del caso, un joven salió desde adentro y le advirtió que pertenecía a un alto funcionario de la cobertura de servicio público de Neuquén. Le dijo, ¡eche! ¿Cómo vas a cortar la energía si esto pertenece a un alto funcionario del CALF, Cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén? A ver. Y los otros preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer con cosas, pelotudos, sinvergüenza? ¡Mira, me cortaron! ¡Ah! Y le cortaron la luz, ¿no? Ahí sí que hay sinvergüenza, ¿eh? Lo único que falta es que vas a unos vales en Paranoa. Igual que conozco yo en la otra radio. Señoras y señores, no, yo me refiero a una radio comunitaria de por allá, ¿no? Claro, de Neuquén. Oye, hasta aquí nomás que la noticia del show, recordando que hay peguita con los Libertadores, ¿ah? Clase B o clase A2, ¿ah? Son las licencias que se necesitan para trabajar en los Libertadores, nada más que eso, ¿ah? Así que aproveche, llevar su currículum a la oficina central de los Libertadores en el terminal de buses, ¿ah? ¡Listo! B y A2. ¡Listo, maestro! Hasta aquí la noticia curiosa. La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9 de la mañana, 18 minutos. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Señoras y señores, este es el show de hoy en Fantástica. No se olvide, no se olvide usted de algo muy importante, que es lo más importante, de viajar al sur en Los Libertadores, un cuarto para las 7 de la mañana desde el terminal de buses. A Temuco, un cuarto para las 8, Los Libertadores desde el terminal de buses. A las 4:30 de la tarde desde el terminal de buses, Los Libertadores. Además, señoras y señores, usted puede ir a Linares cada una hora, Santiago cada una hora, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Peligrosos ladrones asaltaron y secuestraron al chofer de camión por robar valiosa carga de cartones de cigarros. Grave delito se registró durante la mañana de ayer en la localidad de Colín. Ladrón detenido, esto fue en Curicó. Premiación alguaciles, colaborador de carabinero. Labor preventiva realiza carabinero de Curepto y retén Guayeco. ¿Qué le parece? Incendio destruyó bodega empresa maderera de Linares. PDI para todo foco de microtráfico en Curicó. ¿Qué le parece? Y, por supuesto, en portada, 92.000 contribuyentes maulinos morosos podrán acceder a la condonación de intereses. Y hora de terror vivió conductor de camión. Señoras y señores, este es el show. Físicamente quiero verte más, aunque por un Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, llega el hombre que hace magia negra, magia amarilla, magia rosada para sus clientes o clienta de la 11 Oriente 3 Sur después de las 9 de la noche. Aquí está con ustedes Don Abraham. Mire, deme todos los títulos que quiera, pero yo no soy el gurú de los caballos, ¿ah? Dicho que se pone en taco alto para ir para allá. ¿A usted lo ha visto con minifalda, ¿ah? Tiene que depilarse. No va a engañar. Yo lo he visto a usted, parece, ¿ah? Uno negrito gordito, ¿ah? Pues dime, gente lindo, vamos con el horóscopo ahora de inmediato en este día. Hoy estamos a miércoles ya, día de Jerónimo. Jerónimo, saludamos con mucho cariño al indio Jerónimo, ¿ah? De las películas de Kai. Tiene que estar muerto el indio Jerónimo ya, ¿no? Oye, vamos de inmediato con el horóscopo. Atención, Aries. ¿Problema ha tenido últimamente usted con esa... Tiene que limar las asperezas, ¿ah? ¿Qué mejor que limarlas en el catre de cuatro varillas, ¿ah? Vaya, ahora camino adentro, ahí 5.500 la hora y media. Unas papitas fritas fresquitas. Tauro. Uy, perdería los nervios usted si un compañero se fuera a su casa a vivir, porque se le va a ir por dentro. Así que mucho cuidado, igual que una compañera también. No, ni un problema. Géminis. Oye, aprecia tus ideas abiertamente a los superiores y dile que quieres cambiar tu vida, ¿ah? Mira que te tienen en la lista negra, ¿ah? Como le dijo la jirafa a la mosca, te tengo en la lista negra, ¿ah? ¿Cómo que la jirafa? ¡La cebra, hombre! Como dijo la cebra a la mosca, te tengo en la lista negra. Ya, ahí está. ¿Verdad que las jirafas son las de cuello corto? Las cebras son de cuello largo. No, al revés, pollo, las jirafas... Ya, cáncer. No sea liso. Tienes que tirar para arriba, no haga caso de lo que dice la gente. Sigue la corriente y me quiere ver más. ¿Qué es eso? ¡Calle, señor! Leo. Procura llevar una alimentación más sana, cabro, ¿eh? Virgo. Un encuentro inesperado puede llevarte una vida difícil, ¿ah? Libra. Puede necesitar las consecuencias que tú quieres, ¿ah? Esa consecuencia tan importante que llega a tu vida alguien que te quiera de verdad, ¿ah? Que te ame, ¿ah? Y te pida plata también, ¿ah? Sí, coloca la masa. ¡Ya! Escorpión. Es la hora de pensar un poco en más en ti, ¿eh? Procura alejarte de los problemillas, ¿ah? Nada más, aléjate, ¿eh? Sagitario. No te fíes nada de la persona que actualmente comparte tu vida afectiva, cuidado. Capricornio. Te sentirán preocupado, pero no es para tanto, ¿ah? ¿Eh? Acuario. Si no tienes pareja, es posible que un viaje de trabajo conozcas a alguien muy especial. Piscis, llevas mucho tiempo sin saber nada de tus amigos. Y lo positivo sería que te pusieran en contacto con ellos, ¿ah? Señoras y señores, el dato de trabajo que tenemos con Don Abraham. Paisano, si quiere trabajar usted, tiene la posibilidad ahí de trabajar, ¿ah? ¿Y cómo? Tiene que ir a los Libertadores, llevar un currículum. ¿Y qué más? Si tiene licencia clase B o clase A2, tiene experiencia, vaya a los Libertadores. Y fíjese, es para el traslado de las delegaciones de la FIFA por el Mundial Sub-17 que se realizará en Talca. Y además seguro que se va a calar a ver los partidos, ¿eh? Ya sabes, lleve los currículos a los Libertadores, ¿ah? ¿Eh? Ahí en el terminal de buses, en la oficina central. ¡Listo! ¡Nos estamos despidiendo! ¡Muchas gracias por la sintonía, queridos amigos! ¿Eh? Muchas gracias. Sala de sonidos para Juanito Álvarez. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice gracias por estar con nosotros. Ya viene Juan Carlos Barrueto con la mañana fantástica. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a todos y por todo.